Cuando nosotros estamos creciendo en nuestra fe, hay varias lecciones esenciales que debemos aprender. En el estudio anterior hablamos acerca del devocional personal, pero ese es un tiempo especial que separamos a solas para estar con Dios. Pero luego nos vamos en nuestro día y hacemos cantidad de actividades y no podemos estar arrodillados o sentados en un lugar separado con los ojos cerrados orando o leyendo la Biblia. Tenemos que andar en nuestro diario vivir. Estamos cocinando, estamos lavando ropa, estamos camino al trabajo, camino a la escuela, estudiando en un aula, trabajando en un taller, en un proyecto. Infinidad de actividades suceden en un día. Entonces, este siguiente paso, la siguiente lección en nuestra serie para que aprendamos cómo es que vamos a crecer en nuestra fe, la he llamado o la he titulado nuestra comunión diaria con Dios. En el primer capítulo de la primera carta de Juan, se nos habla continuamente de este concepto que es comunión. Los que crecimos bajo el esquema católico romano asociamos la palabra comunión con la hostia, con ir y comulgar en la misa, pero nosotros, cuando llegamos a conocer la palabra de Dios, descubrimos que la palabra comunión tiene otro significado diferente y es básicamente la idea de fraternidad o compañerismo. Así que cuando tú hablas de la palabra comunión desde la perspectiva bíblica, te estás refiriendo al compañerismo. Comunión igual a compañerismo. Una de las causas por las que las personas se convierten en personas religiosas es porque compartimentalizan, o sea, fragmentan su vida en su faceta religiosa y luego su faceta laboral y su faceta educativa, y divorcian a Dios de las diferentes categorías de su trabajo, de su vida. Pero Dios quiere meterse en todas las áreas de nuestra vida, todo el día, los 7 días de la semana. Entonces, la forma en que nosotros vamos a crecer espiritualmente es si no hacemos ese divorcio, sino que nos mantenemos en compañerismo en nuestro pensamiento todo el día con Dios. Y esto es lo que la Biblia llama tener comunión con Dios. Es una plática continua en nuestra mente con Dios, a veces hasta en voz audible, tal vez en voz baja, o tal vez en voz alta si estamos solos para que no nos tiren de a locos. A veces a mí me gusta ponerme en manos libres aquí y yo voy platicando con Dios bien a gusto y la gente ha de pensar que estoy hablando por teléfono, pero así ya no me tiran de a loco, ¿verdad? Pero yo estoy platicando bien a gusto con el Señor. Y yo invito al Señor a ser parte de mi vida en todas las cosas. Alguien dirá, ah, pero no seas profano. ¿Cómo vas a hablar con Dios cuando estás quizás lavando el carro? Eso es muy simple, eso es muy pequeño. Dios tiene cosas más grandes en que ocuparse. Pues les tengo malas noticias. Todas las cosas son demasiado pequeñas para un Dios tan grande. Así que, si de todos modos todas las cosas son demasiado pequeñas, entonces, ¿por qué no invitarlo a nuestras pequeñas cosas? Porque nosotros necesitamos caminar con Dios. Yo sé que si yo no camino con Dios, entonces voy a caminar solo y me voy a acompañar de alguien más que no es Él, no es la mejor compañía. Cuando yo soy consciente de que Dios está a mi lado y yo estoy con Él, Él vive en mí y yo quiero permanecer en Él, entonces me la pienso 2 veces antes de decir lo que quiero decir, antes de ver lo que quiero ver y antes de hacer todo lo que quiero hacer y cómo hago las cosas. A mí me ayuda a ser una persona más decente, más honorable, más bondadosa cuando estoy en comunión con Dios. Y cuando lo abandono en ese sentido, aunque Él esté conmigo y yo lo ignoro, tiendo a ser más profano, más irritable, más desesperado, el típico hombre que yo he sido cuando no conocí al Señor. Entonces, este es un hábito muy decisivo para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual y madurar. Hay 2 cosas que te pueden estorbar en tu comunión con Dios. Una de ellas, la más obvia, es el pecado. Cuando nosotros sabemos que Dios prohíbe hacer algo y nosotros desobedecemos, la Biblia dice en 1 de Juan que nuestra comunión con Dios se interrumpe. Si yo como hijo insulto o desobedezco a mi papá, no dejo de ser su hijo, ¿verdad que no, Antonio? No. Tus hijos serán tus hijos para siempre, pero cuando ellos son insolentes, irrespetuosos y desafiantes contigo, tú no estás contento. Y hasta tú los puedes castigar porque necesitas educarlos, ¿verdad? Bueno, nuestro Padre Celestial no nos retira la adopción, no nos retira el privilegio de ser sus hijos, pero sí nos retira un grado de bendición y nos puede, para empezar, nos retira el compañerismo. Él dice, no. Tú me ofendes y haces como que nada pasó. De menos reconócelo. Bueno, la Biblia no usa el término reconócelo, usa el término confiésalo. La palabra confesión en la Biblia, a diferencia de como algunos le entienden, confesión pues es admitir algo. Pues sí, pero no es ir a decírselo a un sacerdote de rodillas. La confesión en la Biblia significa, viene de un término griego que significa decir lo mismo, homologueo. Logueo significa decir y homo significa lo mismo. Si Dios dice esto es chisme y es pecado, yo digo, no, yo soy comunicativo. No, es chisme y es pecado. Dios dice, eso es lujuria. Y tú dices, no, es taco de ojo. No, es lujuria y es pecado. Eso es codicia. No es codicia. Eso tener visión. No, eso es codicia. No confundas visión con ser avaro. Ok, Señor, está bien. Me pongo de acuerdo contigo. Tú dices que esto está mal. Está bien, perdón. Necesito trabajar en eso. Ya, es todo. Es todo. Esta práctica la llamamos confesión inmediata. No tengo que esperar al domingo para confesarme antes de la cena del Señor. No tengo que esperar en la noche antes de dormir, porque no me voy a morir y luego me muero con la culpa. No. Tan pronto me doy cuenta que he pecado, ahí donde vaya manejando, trabajando, Señor, perdón. Esto yo ya descubrí el otro día que está mal que me enoje de esta manera, perdón. Es mal que diga majaderías, malas palabras, perdón. Necesito tu ayuda en esta área. Perdón, Señor, que sea tan resentido, qué sé yo. Lo que tú vas descubriendo. No puedes pedir perdón de lo que no sabes, o puedes hacerlo, pero eso no cambia las cosas. Debes pedir perdón de lo que sabes que está mal. Y ahí donde te agarren la conciencia, ahí lo confiesas. Te humillas en tu corazón. Dices, Dios, confieso este pecado, esto que hice estuvo mal, perdón. Una cosa que te puede tentar es decir, ¿pero para qué lo confieso si lo cometo cada 5 minutos? Es que soy un descarado. Hasta me siento un hipócrita. Soy un hipócrita. Ya, ¿para qué lo confieso? Bueno, igual, hazlo. Porque vas a descubrir que entre más confieses, va a llegar un momento donde te vas a cansar y ya no va a ser cada 5 minutos, o va a ser quizás cada 10 minutos, y luego cada 15 minutos, y luego cada hora, y luego cada mediodía, y luego cada día. Así es como Dios nos va santificando poco a poco, de manera progresiva. Cuando yo no conocía a Cristo, yo no podía hablar sin decir malas palabras. Perdí amigos valiosos por mi manera de conversar. Y yo quise dejar de hablar así y no pude. Así que cuando yo me convertí a Cristo, yo le pedí al Señor que cambiara mi vida. Y entonces encontré que confesar mi pecado me ayudó. Hasta que un día dejé de decirlas. Pero les voy a confesar algo. Todavía las pensaba. Pero ya no las decía. Pero después seguí con la disciplina, Señor, no está bien que piense así. Y seguí, hasta que un día ya no las pensaba, ya ni las pienso de verdad, no las necesito. Descubrí qué palabras adecuadas para decir todo, porque tengo que vulgarizarme usando las palabras inadecuadas. Así que la confesión nos ayuda a mantener la comunión con Dios y santificar nuestras vidas de manera progresiva. Es muy importante que mantengamos la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si no, nos abandonamos a nuestra propia inteligencia, a nuestras propias fuerzas. Y créanme, vamos a necesitar la ayuda de Dios. En Isaías 26 dice, en el versículo 3 y 4, en Reina Valera, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que perseveremos en nuestro pensamiento con Dios es tan importante como pasar tiempo a solas con Dios en la mañana. Así que a modo de resumen de todo lo que les acabo de compartir, aquí les comparto mis apuntes. La comunión con Dios Es lo que Dios quiso tener con Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan de ese relato? ¿Verdad? Que Dios dice que se paseaba y conversaba con él. Ese es un ideal que Dios tuvo con el ser humano desde el principio. En 1 Corintios 1:9, ¿a qué nos llamó Dios antes que otra cosa? A tener comunión con él y con nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan 1:3 nos habla de tener comunión con Dios. Y también con su Hijo Jesucristo, y según 2 Corintios capítulo 13, 14, con el Espíritu Santo. Así que yo puedo hablar con Dios el Padre, hablar con Jesús, hablar con el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabes con quién de los tres hablar? Pues con el que yo quiera. Yo tengo varios hijos y yo hablo con los hijos que yo quiera cuando quiero. Porque yo entiendo, cada uno es diferente y qué cosas hacen cada uno. Entonces cuando siento, por ejemplo, a veces, si estoy siendo tentado con algo humano, pues hablo con Jesús porque él es el que estuvo como humano aquí en la tierra. Si yo siento que es algo muy íntimo, muy profundo, pues hablo con el Espíritu Santo porque sé que él vive adentro de mí. O si quiero apelar al amor y a la misericordia, pues hablo también con el Padre porque él es nuestro Padre celestial, Padre de misericordias. Así que yo tengo la libertad de relacionarme y tener compañerismo con cualquiera de ellos, que al mismo tiempo es Dios, ¿ok? Comunión con Dios. Según 1 Juan 1:6, el pecado es lo que interrumpe nuestra comunión con Dios. Y la solución que él ha provisto es la confesión. Estoy dando las respuestas a mis preguntas. A la luz de todo esto, ¿cómo se debe entender el mandato de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17? ¿Y cuál es ese mandato? Orar sin cesar. Orar sin interrupciones. Pero yo no puedo orar sin interrupciones si yo solamente interpreto la oración como arrodillarme o cerrar mis ojos, ¿no? Yo puedo tener mis ojos, estar trabajando, estudiando y mantengo mi conversación interna con Dios. A eso nos estamos refiriendo. ¿Y cómo funciona esto en la vida cotidiana? Precisamente como lo acabo de describir, incluyendo a Dios en mi diario vivir, por pequeño que parezca. Esto es tan importante como tener un tiempo devocional con Dios. Si aún un día fracaso y no tengo un tiempo devocional con Dios, todavía puedo andar en comunión con Él todo el día. Y eso es algo que va a cambiar tu vida. Por eso yo he dicho en algún otro de mis estudios que la oración es como el oxígeno, como el respirar del cristiano. ¿Cuánto aguantas tú sin respirar? Muy poco. Pues un cristiano que no ora, que no tiene comunión con Dios, es eso. Espiritualmente, sin energías, ahogado ahí, ¿verdad? Por eso esto es muy importante. Así que este es un hábito más que debemos cuidar para crecer espiritualmente. En el próximo estudio vamos a seguir hablando de otro de los hábitos importantes para crecer espiritualmente.